21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia. 23 de marzo, marcha y acto a las 5 de la tarde desde Ficova a Hendaya. No a las políticas migratorias de los estados español y francés. Anitzak ekimena.